Bien lento, vamos. Palma, palma, palmas arriba. ¡Vamos! ¡Eso! Bailando, se pisa bailando. Todos los borrachos con las palmas arriba. ¡Vamos! ¡Eso! Para toda mi querida gente del norte, la gente de Bolivia, te amo mucho. La gente de Chile, de México, muy pronto por ahí, vamos. ¡Dice! ¡Chao! A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando. A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando. Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado. Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado. Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar esa mujer que me hizo tanto mal. Una más. Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal. Los aplausos, los aplausos.